Estamos nuevamente con ustedes, su programa Diálogo Bíblico. Sean ustedes todos bienvenidos a esta audición, gracias a Dios y a la radio que nos permite estar en el aire. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les deseo que el Señor le bendiga grandemente y les saludo con un cariñoso abrazo. Mira, seguimos hablando de este concepto de la oración. La verdad que no es un concepto, es una forma de vida. Es difícil que una persona pueda vivir sin alimentarse. Y hay personas que lo han intentado, pero han recibido la triste noticia de que su cuerpo ha perdido la vitalidad y ligerito descansan, ¿no es cierto?, por no comer, por no alimentarse. Pero la oración es una forma de estilo de vida en la cual tú te alimentas, pero que no tiene un tiempo, que no hay un momento en cualquier día, espacio y lugar puedes tú comunicarte con Dios. Y lo más milagroso, lo más maravilloso, es que nosotros que somos seres pecadores finitos nos podemos conectar, comunicar, bueno, directamente, ¿sabes?, con el Creador en eso infinito. Perdona que te diga, pero en eso yo haría una diferencia con el Señor, esto de alimentarse y de orar. Yo orar puedo orar en todo momento. Si yo paso comiendo todo el día, me parece que eso no es muy saludable. Yo creo que sí, solo que si dejas de comer, algo te va a pasar. No estoy diciendo dejar de comer, yo digo si paso comiendo todo el día, en todo momento. Claro. Mira, allí Mateo 6:7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serían oídos. Y el 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, aquí no está, podría surgir la pregunta, bueno, si Él sabe, entonces ¿para qué tengo que orar? Ahora, comienza diciendo que estas repeticiones, esto que hemos hablado, el rezo tiene una tremenda diferencia con la oración. La oración es una conversación con Dios. El rezo es una repetición de algo que alguien escribió. Puede ser muy linda, hay rezos muy, muy bonitos, son muy poéticos. Pero el Señor no necesita eso. Ningún padre espera que su hijo le pida que necesita zapatos y que se lo diga en prosa. ¿Eh? Claro. El hijo se va y le dice, papá, mira, se me rompieron los zapatos y necesito que me compres. ¿Eh? Se lo dice así, sencillamente. Bueno, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le abrimos el corazón y le decimos lo que sentimos, lo que pensamos. Incluso, fíjate, es más todavía, hay oportunidades cuando uno le dice, Señor, no sé por qué estás haciendo esto, no te entiendo. ¿Eh? Y uno hasta discute con Dios. Lógicamente que guardando la proporción, con el respeto que me merezco, que se merece Él. Claro, ¿eh? Ahora cuando hablamos de discutir, ¿no es cierto?, es porque nosotros tenemos una situación limitada en cuanto a lo que está sucediendo. Claro que Dios sí. Ve el pasado, el presente y el futuro y ve lo mejor. Y cuando pasa el tiempo y vemos que algunas de nuestras oraciones no fueron contestadas, entonces decimos, qué interesante, Dios tenía razón en este sentido. Qué bueno que no sucedió esto, porque mira lo que habría sucedido. Ahora, este concepto de orar no es usar cualquier palabra tampoco, vanas palabrerías. A veces yo he visto o investigado un poquito en internet algunas oraciones, algunas predicaciones, y luego se detiene el orador y dice, haga ahora la siguiente oración, y se la da escrita. Uh-huh. Bueno, si yo no he puesto atención a lo que anteriormente él decía, atención, digamos, firme en eso, voy a repetir una oración que a lo mejor dice, enséñame a hacer tal cosa, indícame. Yo preferiría que me digan, eleva ahora una oración de gratitud para que te aumente el conocimiento, la fe. Pienso que en esos casos quien está diciéndolo se está refiriendo o se está dirigiendo, mejor dicho, a quienes no saben orar. ¿Eh? Claro. Porque hay personas que no saben, ¿no? Uno tiene que aprender. ¿Recuerdas tú que los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar? Entonces, ellos no sabían, ellos veían cómo oraba el Señor y ellos quisieron hacerlo como Él lo hacía. Entonces le pidieron que les enseñara. Yo les di una pauta acerca de claro. Esto. Ahora, mire, interesante, quizás hablando en este sentido, escuchaba un predicador que decía, mire, voy a tener cuidado con las noticias que ahora están saliendo, porque si bien es cierto son noticias, de los hechos, los acontecimientos cotidianos, pero vienen allegadas con un comentario que te hace tomar una decisión sobre tal o cual aspecto, ¿te fijas? Sí. Entonces dice, pero ¿por qué tienen que decirme yo la decisión? Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer frente a esta situación. Ahora, eso es peligroso porque normalmente si hay personas detrás de un micrófono que no creen en Dios, por ejemplo, y eso uno lo encuentra muy a menudo, la orientación será que tú eres capaz de solucionar tu problema, tu situación, que tú tienes cabida en ti para dar salida a esto, cuando la verdad las cosas, que como dice la Biblia, nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Así es. Por eso que esto de las palabras medias livianas o rebuscadas, pareciera que no agradan a Dios, sino que lo que quiere es que tú se lo digas, quizás, no de la forma, no de la forma como una oración perfecta, pero sí en lo que estás sintiendo en el corazón en ese instante. Yo creo que hace la gran diferencia una oración sentida, que se llora, que se pide. Recuerdo una persona decía, mire, tenía un problema muy serio con mi hijo. Puntualmente él tenía un problema de asma, estaba iniciando un problema muy serio de asma. Y dice, pasé, al verlo sufrir, porque esto es una cuestión bien complicada, se ahoga, una cosa seria. Dice, pasé toda la noche orando por él. ¿Qué oró? Bueno, había detrás de esos sentimientos, no tuvo límite de tiempo hasta que vino la mañana. A lo mejor me dormí en algún momento, pero oré a Dios. Y él cuenta su historia y dice, y hoy día me gozo de verlo sano, sin ningún problema. Eso no fue obra de nosotros, de él, sino obra de Dios. No fue obra de la casualidad tampoco. A una oración. Claro que sí. Mira, en San Mateo capítulo 7, versos 7 en adelante, 7 al 11 específicamente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, aquí nos está diciendo que nosotros cuando vamos a pedir algo al Señor, vamos con la seguridad que le estamos pidiendo a nuestro Padre, y que Él puede darnos aquello que le pedimos. No sucede eso con los padres terrenales, porque muchas veces nosotros pedíamos a nuestro padre, papá, quisiera tener tal cosa, y Él no tiene la posibilidad de adquirirla. Pero no sucede eso con nuestro Dios. Lo que sí sucede con Él es que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y cuando pedimos algo, Él sabe si realmente nos conviene, o si a lo mejor sería un tropiezo para nosotros aquello que estamos pidiendo. Por eso que hay oportunidades cuando el Señor sencillamente a nuestras oraciones nos responde no. ¿Pero por qué, Señor? Aunque nos dijeran no lograríamos entenderlo. Por eso que el Señor siempre Él responde nuestras oraciones. No siempre responde como nosotros estamos pidiendo, pero siempre hay una respuesta. Y es su voluntad la que va primero. Mira, tú leías el texto de Mateo 7:7, ¿eh? Interesante porque dice que pedir, buscar y llamar. Son, voy a decir, tres verbos que está usando aquí Mateo para expresar este concepto de acercarse a Dios. Pero cuando tú pides, te van a dar. Cuando tú buscas, mira, este es interesante porque pedir es una cosa, pero luego dice buscar. Cuando yo busco es algo que tengo que hacer incesantemente. Con diligencia. Que, con diligencia, porque siempre hemos hablado aquí de personas que a lo mejor están sin trabajo y oran a Dios para que les dé el trabajo, pero están en la casa esperando que alguien toque la puerta. Y luego dice llamad, y este llamado no es un llamado a decir, por favor, Señor, escúchame, sino es un llamado muy fuerte, muy doloroso. Y cuando llama, lo interesante que dice que se van a abrir. Incluso la Biblia dice que Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Estos tres conceptos de tiempo, espacio y momento para orar son muy interesantes considerarlos al momento de buscar a Dios en oración. Ahora fíjate, cuando dice en la última parte, ya en el verso 11, la última de parte del verso 11, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Fíjate, solamente buenas cosas, pero aquello bueno, muchas veces, aquello que el Señor ve que es bueno, nosotros no lo habíamos considerado así. O sea, el Señor va a dar solamente aquello que es bueno. Quizá podríamos compararlo con lo que sucede con un niño pequeño cuando se le ocurre hacer un barquito con un pedazo de madera y le pide el cuchillo a la mamá y la mamá no quiere prestárselo. Pero como si él quiere hacer un barquito. Él quiere hacer un barquito para jugar. ¿Dónde está el problema? No está haciendo nada malo. Pero es que la mamá ve que el niño se puede cortar, es peligroso. Entonces, a pesar de que el niño ve que lo que va a hacer es bueno, sin embargo, la mamá le dice que no. Así también sucede con nuestro buen Padre Celestial, que a veces nos dice que no cuando ve que nosotros no estamos bien encaminados en lo que estamos pidiendo. Bueno, los invitamos para que lea Mateo 6, del 9 en adelante, donde en respuesta a la petición de sus discípulos, Jesús enseña esa oración modelo. Y tiene varios aspectos muy interesantes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Está enojado o enojado con alguien y le cuesta perdonar? Lleva esto a Dios en oración. Ore por sí mismo para que pueda aprender a perdonar. Ore por aquella persona con el tiempo. ¿Qué cree que ocurrirá? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.